Saludos fraternales, hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo, en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad, que puede resumirse en estos siete enunciados que surgen de mi interior. 1. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. 2. Hay que aceptar la realidad, pero hay que concentrarse más en lo positivo que en lo negativo, porque lo que se piensa mucho se agranda. 3. Hay que ocuparnos de lo que podemos hacer y hay que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer. 4. El hombre propone, pero Dios dispone. 5. En el fondo, más allá de la ilusión de lo múltiple y de lo separado, en realidad, todo es uno y todo es Dios el ser. Y el Señor Dios es amor inmanente y realidad trascendente. 6. A lo máximo que podemos aspirar en la vida es a tener disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz de la esencia divina interior. 7. Por la triple llave de orar a Dios con la fe de que te escucha, pensar estratégicamente y trabajar con paciencia e insistencia, se puede lograr algo de lo que se desea, pero no todo lo que se desea. Sin embargo, ganes o pierdas, siempre serás tú mismo, y ser uno mismo ya es una victoria. Y recuerda que, a donde quiera que vayas, tú siempre estarás contigo mismo. Bien, en esta ponencia quería hablar sobre... Basílides nos enseñó sobre Abraxas. Bueno, suscríbanse a mi canal. Para esta ponencia voy a hacer uso del libro La Gnosis Eterna, que es una antología de textos gnósticos recopilada y escrita por Francisco García Bazán. Es un libro muy bueno, lo pueden conseguir en internet. Primero vamos a ver en general el pensamiento de Basílides y después vamos a directamente un fragmento que escribió Ireneo de Lyon en su libro Contra los herejes, donde explicó la doctrina de Basílides. Basílides fue uno de los más célebres gnósticos. Vivió por los años 120-140 en Alejandría. Sus teorías se conocen por San Ireneo, Contra las herejías y San Hipólito. Cosmogonía. Según Ireneo de Lyon, Basílides enseñaba que del Dios Supremo habían surgido 365 cielos, uno de los cuales, el nuestro, encierra un mundo sublunar y está gobernado por un demiurgo subalterno. Según Hipólito de Roma, Basílides hace derivar toda la existencia de una divinidad suprema e inconcebible, de la que se engendran en sucesivos despliegues numerosos estratos, el último de los cuales es nuestro mundo, gobernado por el Dios de los judíos. Concibe una redención totalmente intelectual, consistente en la súbita revelación, gnosis, de la existencia de Dios, a quien desconocemos por el orgullo inconsciente. Esto había de traer consigo una gran ignorancia que cubría el universo y a cada ser humano y no permitía conocer otros mundos superiores a este, y solo quedarían los deseos de elevarse por encima de tal condición. Habría afirmado además que en realidad no fue Jesús de Nazaret quien sufrió en la cruz, sino más bien Simón de Cirene, por un error de sus ejecutores. La moral de Basílides era austera y aconsejaba abstenerse del matrimonio. Basílides tuvo numerosos discípulos, tanto en Egipto como en la Europa meridional. Se distinguió por el uso de expresiones misteriosas y amuletos como Abraxas. La secta desapareció en el siglo IV, es decir, alrededor del año 300, poco antes del año 300. Ahora vamos directamente a lo que dice Ireneo de Lyon en su libro Adversus a Hereses, es decir, Contra los herejes. Basílides... Vamos a leer a Ireneo de Lyon, así que él va a hablar de forma muy negativa de Basílides. Va a dar una exposición de su doctrina, pero bueno, lo poco que nos quedó de Basílides fue a través de Ireneo de Lyon, así que hay que apreciar que nos ha llegado algo de ese conocimiento, porque los propios gnósticos no lo difundían, lo guardaban en secreto. Entonces, bueno, conocemos sus doctrinas a través de sus adversarios. A pesar de que recientemente se han descubierto los manuscritos gnósticos de Nag Hammadi y otros textos gnósticos, ¿verdad? Pero no llegaron todos los textos gnósticos. Por eso, gran parte de lo que sabemos viene de los adversarios de los gnósticos. Así que, bueno, empezamos. Antes de empezar, suscríbanse a mi canal. Bien, ahora sí, empezamos. Basílides, Irineo de León, Adversus Aereses 1.24.3.7. Basílides extiende al infinito la exposición de su doctrina, para aparentar haber encontrado algo de lo más profundo y verdadero, enseñando que, en primer lugar, el Padre inengendrado, Abraxas, ha nacido de... que en primer lugar del padre inengendrado Abraxas ha nacido el intelecto, de este por otra parte el logos, después del logos prudencia, de prudencia sabiduría y de sabiduría potencia, de potencia y sabiduría los poderes, principados y ángeles, a los que llama primeros y por los que ha sido hecho el primer cielo. Es decir, de Abraxas emanó primero el intelecto, después el logos, después prudencia, después sabiduría y después potencia. Es decir, del padre innominado, Abraxas, emanaron cinco eones, podríamos decirles. El primero de ellos era inteligencia. Interesante. Nous. Luego de potencia y sabiduría, es decir, de, si vamos a el término castellano, de potencia y sabiduría emanaron los poderes, los principados y los ángeles, a los que llama primeros y por los que ha sido hecho el primer cielo. Es decir, a través, o sea, el padre innominado Abraxas, a través de intelecto, a través del intelecto y de las otras cuatro potestades, principalmente a través de sabiduría y potencia, creó a los ángeles, y a través de los ángeles creó el primer cielo. Pero del padre innominado proceden 365 cielos. El primero se llama Pléroma. Después, a partir de aquí, han sido producidos otros por emanación, que han fabricado otro cielo semejante al primero, y del mismo modo desde aquí han sido producidos otros por emanación, contrafiguras de los que existen sobre ellos, que han formado un tercer cielo, y de los terceros los cuartos en descenso, y a continuación del mismo modo dicen que se han... que han sido producidos los demás príncipes y los demás ángeles y los 365 cielos. O sea, en total son 365 cielos. Pero dicen que los ángeles que poseen el último cielo, él también, el que también nosotros vemos, o sea, el último de los 365 cielos es nuestro universo. Han los ángeles que están en el cielo número 365 han fabricado todo lo que hay en él. Y han dividido entre sí a la tierra y los pueblos que están sobre ella. Su jefe, es decir, el jefe de estos ángeles creadores, es el dios de los judíos. En los textos gnósticos se lo llama Samael Yaldabaoth. Y porque éste quiso someter a los demás pueblos a su pueblo, es decir, a los judíos, todos los demás jefes angélicos de las otras naciones se alzaron contra él y comenzaron a actuar en su contra. Esta es la causa por la que todos los demás pueblos han reaccionado contra su pueblo. Pero el padre inengendrado Abraxas, que es inefable, viendo su perdición, la perdición de este mundo, envió a su primogénito, el intelecto, Nous. Este es al que llama Cristo, para la liberación de quienes le creyeron, para la liberación de quienes le creyeran, del dominio de los que crearon el mundo, es decir, el demiurgo oscuro, Samael Yaldabaoth, e incluso los ángeles que combaten contra él, ninguno acá es bueno. El único bueno es el padre inengendrado e inefable, Abraxas, que envió a Nous, el intelecto, Cristo, para que, por medio de la fe en este padre innominado, y por medio de la fe en Cristo, nos liberemos de este mundo. Y apareció en la tierra a su pueblo como hombre y realizó milagros. Esta es la causa por la que él no padeció, sino cierto Simón Cirineo, obligado a llevar la cruz en su lugar. Y este, cambiado por él por error y por desconocimiento, fue crucificado en su lugar, de modo que se pudiera pensar que él mismo era Jesús. Jesús, en cambio, había tomado el aspecto de Simón, y permaneciendo de pie, se había burlado de ellos. Porque puesto que era la potencia incorpórea y el intelecto del Padre inengendrado, se ha transformado en lo que quería, y de este modo ascendió a aquel que lo había enviado, riéndose de ellos, pues no podía ser visto y era invisible para todos. Yo digo, pobre Simón Cirineo. Jesús le, le dio su forma a Simón Cirineo y Jesús asumió la forma de Simón Cirineo. Y Jesús parece ser que es un ser espiritual sobrenatural, porque puede cambiar de forma y después volvió al Padre, ascendió a los cielos de vuelta. Qué interesante. Por lo tanto, igualmente los que saben, los que saben esto, se liberan de los príncipes creadores del mundo. O sea, del demiurgo y de los arcontes. O sea, quien acepta que Cristo viene del Padre innominado, que está más allá del demiurgo creador de este mundo, se libera. O sea, la técnica de liberación que proponía Basílides era, miren, Cristo viene del Dios verdadero que está por encima del creador de este mundo. Quien logra el conocimiento o la fe en Abraxas, y también la fe en Cristo que fue enviado por Abraxas, se libera de la rueda de reencarnaciones y vuelve al Padre, y se libera de los príncipes de este mundo. Aquí nos sigue diciendo Irineo. Tampoco se debe confesar al que fue crucificado, sino al que vino bajo forma de hombre, al que se pensó crucificar, que se llamó Jesús, y fue enviado por el Padre para disolver por esta dispensación las obras de los creadores del mundo. O sea que ni siquiera hace falta creer que Jesús fue crucificado. Lo que hace falta es creer que Jesús fue enviado a la tierra por Abraxas y luego volvió a Abraxas. Interesante. Si por lo tanto, dice, alguno confiesa al crucificado, todavía es un esclavo y está bajo el dominio de los que hicieron los cuerpos, es decir, del demiurgo oscuro y de los arcontes. Pero quien lo niega está en verdad libre de ellos y conoce la dispensación del Padre inengendrado. O sea, para Basílides era muy importante que no creyéramos en la resurrección de Cristo. Aunque para mí eso no es esencial. Con creer en el Padre innominado, Abraxas, y en que Él envió a Cristo, para mí sería suficiente. La idea es creer en un Dios que está por encima del demiurgo. Esa es la principal causa de liberación. Lo demás me parece anecdótico. Pero la salvación es solo para el alma, pues el cuerpo es corruptible por naturaleza. E incluso dice que las mismas profecías han venido de los príncipes creadores del mundo, pero la ley, especialmente del jefe de ellos, el que sacó al pueblo de la tierra de Egipto. Desprecian también los idolitos, y los tienen por nada, pero los usan sin vacilación. Del mismo modo consideran indiferente la práctica de las demás acciones y de todo tipo de sensualidad. Es decir, ellos utilizaban talismanes, pero no les daban un significado sagrado, sino que los utilizaban para canalizar energía. Y después, bueno, para ellos eran simplemente objetos. No eran sagrados por sí mismos. El uso que ellos le daban era sagrado. Yo lo puedo entender. No me parece algo incomprensible. Además, claro, como eran gnósticos, no le daban mucha importancia a crecer y multiplicarse como había mandado el demiurgo. Es comprensible, son gnósticos. Los gnósticos son así. Pero no solo ellos, los gnósticos anteriores, los órficos, que eran gnósticos paganos, pensaban igual, eran desapegados de la materia. Practican del mismo modo la magia, los encantamientos, las invocaciones y todas las restantes prácticas mágicas. Inventan también algunos nombres de ángeles y afirman que estos están en el primer cielo y aquellos en el segundo, e intentan exponer uno por uno los nombres de los príncipes, ángeles y poderes de los 365 falsos cielos. Así también dicen que el nombre cósmico en el que descendió y ascendió el Salvador es Kau-la-Kau. Es decir, su verdadero nombre no sería Jesús, sino que su nombre mágico oculto es Kau-la-Kau. Qué interesante. Por lo tanto, quien haya aprendido estas cosas y haya conocido a todos los ángeles y sus causas, se torna invisible e incognoscible a todos los ángeles y poderes, como también ha sido Kau-la-Kau. Así también como el Hijo es desconocido para todos, así también es necesario que ninguno le conozca a ellos. Y así como el Hijo es desconocido para todos, así también es necesario que ninguno les conozca a ellos, pero que ellos mismos los conozcan a todos y atraviesen por medio de todos en la medida en que son invisibles y desconocidos para todos. Por esta razón, estos tales están listos para la regeneración. Mejor, ni siquiera pueden sufrir por el nombre, puesto que son semejantes a todos. No muchos, sin embargo, pueden conocer estas cosas, sino uno entre mil y dos entre 10.000. Y dicen que ya no son judíos, pero al presente tampoco cristianos. Claro, ya no se consideraron ni judíos ni cristianos, sino que habían realizado que existía un ser que provenía del dios incognoscible que se llamaba Kaulakau. Por creer en ese enviado, Kaulakau, y en el dios incognoscible, Abraxas, ellos ya estaban liberados del demiurgo, que era el creador de este mundo. Muy interesante el pensamiento de los gnósticos. También decían que este conocimiento no era para todos, sino que solamente para algunos pocos elegidos. Las almas maduras sobre la rueda de reencarnaciones. No todas las almas tienen la misma edad. Y dicen que ya no son judíos, pero al presente tampoco cristianos. Es necesario igualmente que no revelen en absoluto sus misterios, sino que los mantengan silenciosamente en secreto. Distribuyen las 365 posiciones locales de los cielos igual que los astrólogos. En efecto, habiendo recibido sus doctrinas, las han transformado dándoles el sello propio. Abraxas es el jefe de aquellos y por esto tiene en sí la suma de los 365 números. Claro, la palabra Abraxas, cuando uno la descompone en sus números en alfabeto griego, da el número 365, que es el número de cielos que él creó a través de las potestades. La primera de ellos, Nous, el intelecto, es el Cristo. Muy interesante. Muy interesante el gnosticismo de Basílides. Además, el nombre secreto de Jesús, o del Cristo, que actuó a través de Jesús, es Kaulakau. O sea, podemos usar ese nombre en las invocaciones. Muy interesante. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre esto, de una fuente lo más cercano a algo directo, ¿no? Porque en realidad en los evangelios gnósticos no están las doctrinas de los gnósticos. Están algunas cosas que ellos codificaron, pero no la doctrina claramente expuesta, porque eso lo mantenían en secreto, y muchos escritos gnósticos se han quemado. A través de Irineo, mal o bien, nos ha llegado este conocimiento que tenían los antiguos gnósticos de Abraxas y del Cristo. Bueno, tenía ganas de compartir un poco este conocimiento, creo que le puede ser útil a muchos buscadores espirituales. Sé que algunos de mis seguidores en el canal de YouTube son basilidianos y otros son valentinianos. Algunos son setitas y otros cainitas. Y bueno, este conocimiento creo que les puede servir para ver otro punto de vista que era el de Basílides y los basilidianos. Bueno, vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres. Amén.